en México. Volvemos a México, esta vez hasta la cordillera de Xochicuatlán, en el estado de Hidalgo, donde habitantes del municipio de Jalamelco denuncian cómo una empresa minera contamina su agua y su tierra e invitan a las comunidades aledañas a sumarse a la lucha por la defensa de sus bienes naturales. Desde Radio Guayacocotla, Sandra Luz Cruz nos informa. Saludos a quienes están sintonizando el informativo Voces Nuestras. La cordillera de Xochicuatlán, en el estado de Hidalgo, en México, está amenazada por la empresa minera Utlán. Desde hace ya varias semanas que las comunidades de Chiconcuac y Tolago, comunidades del estado de Hidalgo, se han quejado de que la empresa minera Utlán les ha contaminado la tierra, los ríos y les ha causado daños a la salud a la gente de esas comunidades. El gobierno ha dado concesiones de manganeso en la cordillera de Xochicuatlán y ahora Minera Utlán está amenazando con explotarlo en el municipio de Jalamelco. De ser así, se afectaría a los pueblos vecinos. Por ello, la gente de ese municipio dice que entre todos y todas deben organizarse y defender su territorio. Escuchemos la palabra de una habitante de Jalamelco en entrevista con Diego García. Nos encontramos acá en la comunidad de Jalamelco, reunidos con compañeras y compañeros de la comunidad que pues están preocupados por la tierra y el territorio, por la vida acá en la comunidad de Jalamelco, para platicar sobre los riesgos, sobre las concesiones que pues el gobierno está dando a empresas para explotar el manganeso en la región. Tenemos la voz de una compañera que pues va a informar a la gente que está escuchando sobre esta problemática. Bueno, pues mi nombre es Noemí Ramos Pérez, yo soy originaria de esta comunidad de Jalamelco y pues realmente nuestra comunidad se encuentra en una situación muy complicada porque nos está presionando o nos está amenazando con entrar la minera Utlán. En años pasados ya tuvimos también entradas de otras mineras y pues han dejado mucha destrucción en la comunidad. También sabemos que las consecuencias de que las mineras entren a comunidades afectan pues el suelo, traen enfermedades, traen destrucción y todo eso pues acarrea nada más que cosas malas, que muerte, por ejemplo, enfermedades y demás. Sin embargo, pues nosotros estamos tratando de luchar contra esto, de frenarlo, porque sabemos que las consecuencias a lo mejor no nada más son para nosotros, sino son para nuestros hijos, para nuestros descendientes, y lamentablemente no nada más es nuestra comunidad, sino también las comunidades que nos rodean, pues también van a sufrir las consecuencias de esta destrucción. Sabemos que no es fácil luchar contra un monstruo tan grande como una minera. Es por eso pues que me permito invitar a las demás comunidades que nos escuchan, principalmente las que están en nuestra cordillera en este municipio de Xochicuatlán, como Zapocuatlán, Mecapala, Coatencalco, Texcaco, Michumitla, pues que se unan a nuestra lucha, porque finalmente las consecuencias no son nada más nuestras, sino hay que darnos cuenta que compartimos la misma tierra, el mismo aire, la misma agua, y que si nuestra comunidad de Jalamelco es afectada, pues de igual manera van a ser afectadas todas las demás comunidades, y no podemos hacernos de la vista gorda, porque a lo mejor obtenemos beneficios, no sé, pavimentación de calles, no sé lo que nos ofrezcan, pero el precio que vamos a pagar es muy caro porque vamos a padecer enfermedades, nuestros hijos van a padecer enfermedades, y los hijos de nuestros hijos van a padecer esas mismas enfermedades, nuestros suelos ya no van a producir, nuestros animales se van a morir, y muchas cosas más. Entonces, a lo mejor los beneficios, pues de momento nos parecen súper importantes. Sin embargo, el precio que hay que pagar es muy alto y hay que abrir los ojos y darnos cuenta que no vale la pena arriesgar lo bonito que tenemos, la tranquilidad de vivir en un pueblo sano, por todo lo que nos prometen y que al final de cuentas ni siquiera nos van a cumplir. Es así como los pueblos y comunidades del estado de Jalisco se van organizando para no permitir que Minera Utlán se siga metiendo en sus comunidades. Esta empresa lleva más de 50 años en la región explotando sobre todo manganeso y son muchas las afectaciones que ha traído a varios municipios, sobre todo en el estado de Hidalgo. Para el informativo Voces Nuestras, desde Radio Guayacocotla, reportó Sandra Luz Cruz.